Buen día, mi nombre es David Carvalho, soy delegado de la GTCIP, de gremio que representa mayoritariamente a los trabajadores del subte. Estamos haciendo esta medida en protesta por la acta que firma, o sea, la paritaria que termina de cerrar la UTA por parte del gobierno y la empresa, desconociendo a la GTCIP, siendo que es la que nuclea y la que representa la mayoría de los trabajadores. La misma nunca se nos haya firmado en esa modalidad, o sea, 15% en cuota, y aparte con todos los números, los índices que están dando hoy las consultoras, o sea, en un momento se hablaba de un 25% anual, hoy se está hablando de un 30%, inclusive hay gremios como la misma UTA, o sea, Fernández, para los choferes de colectivo, que se está hablando de que están empezando a discutir una reapertura. Entonces, desde ese punto de vista, todo el subte se ha puesto en esta medida para voltear, como siempre lo hemos hecho, en contra de una medida en consulta firmada de espalda a los trabajadores. La paritaria, en su momento, una conferencia de prensa que se hizo en el sindicato, fue anunciada y constaba de recuperar lo que habíamos perdido las paritarias anteriores, que era un 10%, y un 25%, que era lo que estaba previsto para este año. Obviamente ahora se disparó, se fue más, pero en su momento se formuló en esos términos. Y la medida consta en, bueno, se hizo toda una primera etapa de apertura de molinetes, con paro rotativo de pocas horas, línea por línea, orden alfabético, y ahora, debido a que hay una cantidad de sanciones, se debatió y llegamos a una votación de parte de las bases y una medida de 12 horas diarias. Igual hay todo un debate en la base de profundizar más para darle un final a esta, o acelerar, porque no estamos, hace un mes que estamos haciendo esta medida, entonces por lo tanto el hecho de incrementar para darle un ritmo más avanzado, porque nos estamos yendo en el tiempo con esta medida. Como en toda protesta, o sea, hay toda una política de criminalizar la protesta, y desde ese punto de vista han enviado telegramas de desafuero hacia los delegados con sanciones de 5 días, que obviamente se van a hacer efectivas después del proceso de judicialización. Nosotros, en ese sentido, o sea, la discusión es que no lo podemos permitir, porque vamos a dejar un antecedente no solamente para nosotros, sino para todo el movimiento obrero. Y después tenemos sanciones de compañeros de base que son arbitrarias, también en ese tono de 5 días, que eso sí se han hecho efectivo. Y por eso, o sea, eso siempre lo hemos discutido, siempre que vamos a un conflicto, no pueden quedar sanciones de los compañeros, porque si no, ante cualquier otra medida, no se la podría hacer, porque los mismos compañeros van a decir, estamos de acuerdo con la medida, pero no la vamos a hacer porque nos suspende. O sea, hay una, las sanciones mismas, ¿no? Siempre el subte se caracterizó por la tradición de lucha que tuvo y organización más allá del gobierno de turno. Obviamente ahora se han radicalizado más todavía las medidas de ajuste, y si en cierta manera acá en el subte no hay despido, pero ya esta etapa de firmar una paritaria en estas condiciones es un avance, porque nunca habíamos firmado paritaria en este sentido. Nunca nos habían firmado, o sea, nunca hubo una paritaria en cuotas. Siempre todos los acuerdos salariales que habíamos tenido eran un solo pago, y casi siempre tratando de emparejar la inflación. Venimos perdiendo, como dije anteriormente, ya 10 puntos, y ahora con esta que se está firmando, que un promedio anual sería un 13%, a un casi 30%, estamos hablando de 17 puntos, o sea, más de la mitad de la inflación, que eso en realidad es una rebaja salarial que utiliza el gobierno y las empresas para obtener más ganancias. O sea, hoy viene y dice, le vamos a bajar el 17% a todos los trabajadores, obviamente se prende fuego todo el país. O sea, afecta en ese sentido. Y después, obviamente, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma de salud, las reformas impositivas son medidas que tienen que ver con descargar la crisis que hay sobre los trabajadores.